Hola, buenas noches. ¿Está el oficial de guardia? Sí, soy yo. Hola, buenas. ¿Que podría hablar con el oficial de guardia de la primera compañía? No, ya ha tocado silencio. ¿Ya ha tocado silencio? Pero vamos a ver, ¿con quién quiere hablar? Con el encargado, con el responsable de la primera compañía. No, ¿el responsable es el capitán? El capitán, ¿y no podría hablar con él? No, porque está en su casa. Está en su casa. Claro. ¿Y allí en el cuartel con quién es el con el que puedo hablar, responsable de la primera compañía? ¿Con usted nada más? Hombre, aquí ahora de la primera compañía está el servicio, pero ya está agotado. ¿Está acostado el servicio? Si es urgente, pues a ver qué hay. Pues es urgente. Venga, dime. Pues porque quería dejar un recado, que soy el recluta número 228. Sí. De la segunda sección de la primera... de la primera compañía. Sí. Y quería decir que no voy a ir esta noche allí a dormir. Vamos, ¿tú has salido de paseo hoy? Sí, he salido de paseo y no he vuelto. Y no he vuelto. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Miguel Ángel Burón. Y soy el número 228. ¿El número? 228 de la primera compañía. De la primera compañía. De la primera. ¿Y qué decías? Que me ibas a venir, ¿no? No, es que no pienso volver al ejército. Ah, que no piensas volver. No. Y me gustaría hablar pues con alguien de allí para decírselo. Bueno, no, ya está hablando conmigo y yo esto se lo transmito mañana a tu capitán y ya está. Vale, le podría decir que es que soy un insumiso a los cuarteles. ¿Lo podría apuntar? No. Eso tú lo arreglas a tu nivel. Yo a título comentario se lo digo y ya está. Sí, por favor, si se lo puede decir como un comentario, es que me gustaría mucho que supiera que soy un insumiso y que quiero desertar del ejército y que no pienso volver. Vale. ¿De acuerdo? ¿Se lo puede decir? Sí. Sí. Cuando venga el capitán de la primera ya se lo diré yo. Sí. Oiga, quería también que le comentase al capitán que soy el segundo desertor que se ha marchado de allí, de ese centro. ¿Se lo podría decir? Sí, comentarlo sí, porque no me importa, porque no me va a importar el decirle si es año 2, año 1, año 3. Sí, ¿y podría apuntar el nombre del anterior? Se llama Juan Carlos Pérez Barranco. No, aquel no sé de qué compañía era, pero que lo apunte por si acaso. No, si al capitán de la primera le va a dar igual. ¿Le va a dar igual? No, hombre, sí. ¿Le da igual que la gente deserte de su centro? De la primera, estoy hablando de la primera compañía. Ah, vale, de acuerdo. A él solo le importan los desertores de la primera. Bueno, no, pues... hombre, a la empresa X, ¿quién le importa? Pues sus obreros y sus cosas, ¿no? Este hombre es de la primera compañía, por el momento tendrá que tener soluciones y demás con la primera compañía. Bueno. No que no le importe los insumisos, como no le va a importar, le importa el de la primera, el de la quinta y el de todas. Bueno, de acuerdo, pues ya que le importan los insumisos, por si acaso fuera de su primera compañía, a lo mejor que quizá en el anterior reemplazo le tocó en la primera compañía, claro. Es probable, porque como se apellida Barranco, a lo mejor era de la primera compañía. No, era de la primera. Pues apunte el nombre por si acaso. Sí. Juan Carlos... Sí, Pérez... Sí. Barranco. Y le dígale nada más que vamos a seguir desobedeciendo. ¿De acuerdo? Y en más centros. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Buenas noches. Vale, y sumisión, ¿eh?